Ivone Amaral Pereira. En las vorágines del pecado. Tercera parte, mas la vida continúa. Porque si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará las vuestras. Mateo, 6. 14 y 15. Capítulo 13. Un crimen en las sombras. La confesión de Luis de Narbonne con el capellán del día, en Saint-Germain, le llevó cerca de una hora. Arrodillado, humilde, a veces excitado, otras veces casi lacrimoso, pero siempre afectivo, suplicaba, afligido, terminada la exposición del delicado drama que vivía. Deseo, oh, sí, hacer duras penitencias para merecer de Dios Altísimo la clemencia y la protección de la que tan necesitado me siento. Os ruego, monseñor, por el amor de Cristo crucificado, que supliquéis a Dios por mí, porque reconozco que estoy aniquilado por el infortunio. Y, con vuestra reconocida piedad, dadme cualquier penitencia, pero no aquella que me obligue a la separación de la mujer que amo, porque yo os desobedeceré, porque no sé ni puedo vivir sin ella. Se trata de una cuestión no solo de vida o muerte, sino hasta incluso de la salvación de mi alma, pues siento que, separado de ella, yo me perderé en las eternidades, faltándome las fuerzas para continuar alimentando mi confianza en Dios. Exigidme, monseñor, que abandone el mundo y me retiraré a una ermita, no obstante, con ella. Y ningún ermitaño será más humilde y más santo que yo. Mandad que renuncie a mi posición en la corte, que legue a los pobres de París o a la iglesia todos mis bienes, mis palacios, mis títulos, para vivir en una cabaña, alimentándome de las plantas que yo mismo cultivaría con el esfuerzo de mis brazos, como el último campesino de Francia. Y yo os atenderé sin replicar. Pero, dejadme a mi mujer, porque sin ella, ya os lo dije, no sabré respetar más ni al mismo Dios. ¿Blasfemáis, señor conde? Os prohíbo que continuéis así en vuestra confesión. Un sentimiento de tal naturaleza es ofensivo a la divinidad y clama a los cielos. Sois un religioso, fuisteis casi un sacerdote. Recordaos de que San Pablo esclareció que la caridad, es decir, el amor es paciente, es resignado, todo lo perdona, todo lo sufre y todo lo soporta de buena fe, sin rebelarse. El drama que acabáis de relatar es doloroso y terrible, en efecto. No creo que esa mujer, que se jugó la propia honra personal para vengar en vuestra persona la muerte de su familia, que un decreto del rey, y no propiamente vos, había condenado, que arriesgó la libertad y la vida con tan grande indiferencia por lo que pudiese suceder, posea un corazón bastante comprensivo para que, olvidando la sangre derramada bajo vuestro comando, se entregue a vos mismo, a no ser, efectivamente, perpetrando una de esas venganzas, que aterran a cuantos de ella tengan noticias. Pero, aquel que ama sinceramente, y todo se consagra al anhelo de ser igualmente amado, estará siempre inclinado a comprender en el corazón ajeno, el ardor que su propio corazón es el único que siente, que disculpa al ser amado de las sospechas, que hasta la propia lógica de los hechos señala, forzándose a una confianza que la razón rechaza y los acontecimientos desmienten. Señor, ella me tuvo a su merced, esclavizado a sus pies, adormecido en sus brazos. Dijo él con gran esfuerzo para convencerse a sí mismo de lo que afirmaba. Podría haberme asesinado fácilmente y no lo hizo. Me mostró todo lo contrario, desde el primer día, una ternura cautivante. Os afirmo que deseó vengarse, pero no lo pudo hacer, porque el amor sorprendió a su corazón, paralizándole la acción. Siguió un angustioso silencio, durante el cual no se sabía quién era el más aprensivo, si Luis de Narbonne o su confesor. Aquel, no obstante, oraba, disgustado y temeroso, iniciando ya en la propia mente, con los trabajos del dolor, El arrepentimiento por los excesos de los días horribles de San Bartolomé. Dios mío, ten misericordia de mí. Fue por el honor de vuestra Iglesia que procuré apartar a los traidores de la verdadera fe. Tened misericordia. Mea culpa, mea culpa. Tened misericordia. De pronto, resumiendo la decisión, el capellán murmuró, confuso y sincero, incapacitado para otra sugerencia ante la gravedad del asunto. Señor conde de Narbonne. Vuestro caso no puede ser resuelto por los hombres. Sobrepasa más allá de las decisiones que me son atribuidas. Dirigíos antes al clero mayor o incluso a su santidad. Sinceramente, creo que lo expuesto en vuestra confesión llevó al límite donde solamente las leyes omnipotentes podrán intervenir. Si la mujer que amáis os quiere, tomadla sin ninguna penitencia autorizada por mi incapacidad. Tomadla. Y esperad que Dios decida. El penitente se levantó esperanzado, murmurando, mientras, como tejiendo sueños de ilusión al borde de un abismo, consolándose a sí mismo en la esperanzadora situación en que se encontraba. No, no me separaré de ella jamás. Partiré, sí, para Italia o para España, dentro de algunos días más. Deberé alejar a mi Otilia. A mi Ruth. De las iras de Catalina, que la perseguirá, seguramente, al descubrir el engaño. Deberé, además, librarla de los posibles procesos que Artur moverá al descubrir la usurpación del nombre de su hermana. Sí, partiré cuanto antes. Es una pobre huérfana, a cuya familia asesiné. Le debo amor y protección. Repararé el mal que le causé, con la propia vida esclavizada a su amor. Llegó a la nave de la iglesia, dirigiéndose al lugar donde la dejó. No encontrándola, en el primer momento no se preocupó, crédulo y bien intencionado, juzgando con el propio pensamiento. Mientras hacía mis oraciones en la capilla de las penitencias, mi Ruth fue para el confesionario. Vio a Monseñor ordenar al hermano Lego que la introdujese. Se sentó, pues, humilde y solitario, en los bancos destinados al público, que las sombras velaban, y esperó. Pasaron largos minutos. Pasó media hora. La iglesia se quedó completamente desierta. Forzándose a tener una serenidad que comenzaba a impacientarse, esperó aún algunos minutos. Finalmente, no pudiéndose contener más, se levantó, procurando aproximarse al recinto del confesionario y miró al interior, en busca de la silueta bien amada. La puerta de la capilla, completamente cerrada, indicaba que la actividad había terminado hacía mucho. Volvió a la nave, ilusionándose, ya inquieto, suponiendo que no se encontraría con aquella a quien consideraba realmente su esposa. Solo reconoció al novicio que lo atendió al principio, conduciéndolo a la confesión. Lo interrogó. Monseñor, el capellán. ¿Dónde se encuentra? Se retiró, señor, para el descanso de la noche. Pero la señora de Narbonne estaba confesándose. Estoy esperándola. Ah. Perdón, señor conde. La acumulación de trabajo me hizo olvidar el encargo que tengo para vos. La señora de Narbonne no se confesó hoy. Se retiró de la iglesia acompañada por un hombre de vuestra casa, un sirviente. Tan pronto fuisteis a la confesión. Aquí tiene un comunicado que me confió entregaros. Febril, abrió la nota y leyó. Su Majestad, la Reina, me llama urgentemente al Louvre. Te pido que vayas a buscarme allí, para enterarnos de lo que pasa y acompañarme de regreso a casa. La señora será condesa de Narbonne, para que te conduzcan hasta mí. Entonces se retiró el capitán de la fe, la angustia le desorientaba el alma, presumiendo que Catalina, informada de los acontecimientos por Monseñor de B. y Reginaldo de Troyes, a los cuales reconocía declaradamente hostiles a su mujer, mandara a buscarla a fin de esclarecer el temeroso asunto, y que, en aquellos momentos, ¿Estaría la pobre joven respondiendo a un interrogatorio conciso para recibir el castigo? Pues la mala mujer, a quien llamaban reina de Francia, habitualmente no esperaba que amaneciese el día para practicar las abominaciones que resolvía. Antes, actuaba con preferencia dentro de las tinieblas de la noche, por ser más propicias a encubrir sus crímenes. Una aglomeración de ideas y suposiciones inmediatas desfiló por su imaginación traumatizada por la desesperación de causa en que se reconocía, cosa que sucede a los hombres que, improvistos, impulsivos, inexpertos ante los dramáticos embates de la existencia, se dejan vencer por una serie de circunstancias fatales, que serían evitables, si, siendo comedidos, pensasen en los propios actos a la luz del raciocinio prudente y lógico. Luis concluyó consigo mismo, seguramente sugestionado aún por su gran enemiga del plano invisible, cuyo nombre tan frecuentemente era evocado por él entre vibraciones vigorosas. El recado de Catalina hubiera seguido hacia el Palacio Narbonne. Rupert lo recibió. Se lo trajo a Ruth. Pues sabe que, a estas horas, no encontrándonos en casa, es que estaríamos en las oraciones vespertinas en Saint-Germain. La guardia de los portones nos vio pasar con trajes de penitentes. Se precipitó entonces fuera de la iglesia, decidido llegar al Louvre dentro del menor tiempo posible, y, no viendo el carruaje que los trajo, se lanzó al primero que encontró a la espera de feligreses, ordenando, apresurado, al Louvre, con la mayor rapidez. Acometido por una violenta excitación, desde muchas horas antes debatiéndose incluso en un estado mórbido de choques nerviosos, el capitán de la fe, no tuvo la precaución de volver a su palacio, a fin de hacerse acompañar por una escolta de defensa, en la ausencia de su escudero, que suponía haber seguido con Ruth, o incluso, pensó encontrarlo en el propio Louvre, con la escolta común en los servicios de los grandes señores de la época. Así, se dirigió solo hacia la residencia de la gran reina. Sin embargo, mientras el desventurado capitán de la fe sigue a toda prisa por la oscuridad de las calles de París, ya inmersas en el silencio, lejos de sospechar el tenebroso destino que lo esperaba al final de aquella sentimental aventura, entremos nosotros en el Louvre, anticipándonos a su llegada, y busquemos los aposentos de la extraña gobernante. Catalina de Médicis era valiente y enérgica, sin embargo, interiormente, bastante temerosa de que alguna fatalidad la alcanzase. Se rodeaba de defensas y cautelas tal vez inoportunas, oriundas de una autoobsesión de terror, segura de que la acechaban peligros inminentes, pues, al doblar alguna esquina de aquellos inmensos corredores de su Louvre, podría morir, pensaba ella, traicionada, y que cualquiera de sus hijos, al dirigirse al lecho, igualmente podría encontrar la muerte tras los cortinajes de seda, como comúnmente sucedía, desde el pasado, a muchos ilustres príncipes de Europa. Esa extraña mujer, cruel al creerse justiciera, desconfiada hasta de los propios sentimientos, pues realmente no amaba a nadie, temiendo enternecerse y flaquear en el rigor con que actuaba a favor del trono y de Francia, que jamás se apiadaba de quienquiera que fuese, cuya mente enfermiza por su maldad la obsesaba con mil espectros de su propia creación imaginativa, además de, realmente ser muy influenciada por entidades desencarnadas malhechoras, que desde hacía siglos deambulaban por las cámaras del palacio, en busca de aventuras con que saciasen las nefastas pasiones, con las cuales emigraban para lo invisible. Catalina, dijimos, normalmente dormía poco, vigilando directamente por la vida de sí misma y de los hijos. Sin embargo, en ella, el amor materno, que aparentaba existir, cedía lugar a la ambición de ver apenas su sangre, la sangre de los Médicis, con las honras del trono más famoso de Europa. Vigilaba, por tanto, más por la dinastía de los Valois que por la vida y felicidad de sus hijos Carlos, Enrique y Margarita. Vigilaba por el poder que empuñaba con manos de hierro, Convencido de que los pulsos y el cerebro de Carlos IX no aguantarían dirigirlo, y no por la felicidad personal del mismo. Tenía, era cierto, sirvientes fidelísimos, a los cuales los llenaba de favores, lista, no obstante, a examinarlos de cualquier forma, si eso conviniese a ella misma o al Estado, y, segura de que en ellos el interés sobrepujaría a cualquier otro sentimiento, tornándolos indignos, no confiaba plenamente en ninguno y, por eso, inspeccionaba personalmente, todo cuanto era posible, enterándose siempre de lo que hubiese, averiguando, intrigando, espiando, deduciendo, juzgando, matando. Algunos de sus secuaces serían quizá más odiosos que ella misma. Otros, entre tanto, atrapados por su red infernal, incapaces de resistir al terror que ella les inspiraba, obedecían ciegamente sus órdenes, aterrados ante la perspectiva del destino que los aguardaba si le cayesen en gracia. Comía y dormía poco y vigilaba y trabajaba mucho esa mujer genial, que todo lo veía, todo lo sabía, todo lo dirigía y resolvía sin otro cerebro que, en verdad, la ayudase a razonar, pues era despótica. De ahí provenían, seguramente, sus grandes vigilias, de su continuado esfuerzo nervioso, aquel color sin brillo, marmóreo, color decantado por tantos cronistas de todos los tiempos, que le daban un aspecto cadavérico, y la delgadez constante que, después de los 40 años, le acentuó las arrugas del rostro, volviéndola declaradamente fea. Por todo eso, Catalina padecería agotamiento nervioso, tenía la presión arterial baja, era excesivamente neurastenia y déspota, incluso histérica, y por lo poco que dormía era atacada por aflictivas pesadillas, mientras que, dado su nerviosismo, comprimido por su voluntad rígida de disimulación, sufría gastritis y dispepsias, disturbios del sistema neurovegetativo, males estos de origen antes psíquico que incluso físico, solo curables por el saneamiento moral-mental, lo que a ella le sería imposible por aquella época. Esa mujer que preferimos clasificar de singular, porque en verdad obsesada por su propia mente, siempre atribulada por pensamientos pecaminosos, e influenciada por entidades invisibles inferiores, no solo creía en la existencia de los fantasmas, pues los veía, sino que hasta pretendía evocarlos, valiéndose de mil artimañas ineficaces, aprendidas en antiguas lecciones de magia, afinándose, de esta manera, cada vez más con las sombras del mal. Esa mujer también creía en todo lo que sus sirvientes le dijesen acerca de pretendidas conspiraciones para derribar a los Valois o de asesinato contra las personas de ella misma y de los hijos. Ruth Carolina comprendió en ella tal tendencia, desde los primeros días, siendo auxiliada por las informaciones de Otilia de Louvigny, que, a su vez, las obtuvo de Arthur y de su propio padre. E igualmente accionada por las individualidades inferiores de lo invisible, las cuales atrajo a través de los sentimientos vengativos que abrigaba, preparó la trama para herir a de Narbonne, ya que le sería imposible alcanzar el trono, como tanto desearía, para vengar la masacre de la familia. Al mismo tiempo, de Narbonne, colocado en un siniestro encantamiento de prejuicios con las actividades deplorables en torno de los acontecimientos del día de San Bartolomé, no logró inspiraciones protectoras para privarse al juego perseguidor, que en torno a sus pasos, se engrandecía con la presencia del fantasma vengador de Otilia de Louvigny, Ruth de la Chapelle y Catalina de Médicis. Su propio sentido de responsabilidad de conciencia, accionado por seguras intuiciones y agravado por los deméritos de existencias pasadas, le advertía desde su juventud de que su destino sería atrozmente dilacerado por la mujer, y, por eso mismo, prescindiría de ella tanto como fuese posible, hasta que deparó en el ángel rubio que lo debería hacer infeliz. Realmente, ese hombre a quien solo el fanatismo religioso sería lo censurable, ese mancebo modelo en todos los sectores de la vida, hasta el día fatal de San Bartolomé, fue abandonado, voluntario o involuntariamente, por la propia madre, al nacer. Fue traicionado por la mujer a cuyos pies puso el corazón ardiente de eterna pasión. Fue perseguido desde el mundo invisible, por el espíritu de una odiosa mujer que no supo comprender en él al fanático instigado por leyes arbitrarias de una sociedad esclava del pecado y no al verdadero perverso. También fue castigado por una reina déspota quien respetaba y servía, a la que nada presentaría en su desprecio, sino una admiración envidiosa y un insospechable respeto, comprendiéndolo acreedor de favores del propio trono ocupado por su hijo. No obstante, recibiendo, en la mañana del día cuyos acontecimientos describimos, la astuta carta de Ruth, acusando a Denarbone de desear asesinar al rey, dentro de próximas horas, Catalina de Médicis, cuya mente no se apartaba de motivos criminales, y a quien convenía la desaparición del infeliz capitán, dio, o hizo que dio absoluto crédito a la versión, autosugestionándose de que la carta encerraba una incontestable, terrible verdad. Tomó las necesarias precauciones a fin de detener al supuesto conspirador, haciendo venir a su presencia un oficial de su policía secreta, o uno de los jefes de su batallón de secuaces, que mantenía para los servicios de su política, y le dio las siguientes instrucciones. Poner una guardia, oculta, de 5 o 6 hombres fuertes y bien armados, por las inmediaciones de los aposentos de su majestad, el rey, con órdenes de espiar a quien lo visite. Si acaso aparece el conde de Narbonne, pretendiendo entrevistarse con él, matadlo sin vacilaciones. Ved otros tantos hombres y disponedlos, bien armados, por la sala de las columnas que anteceden a los corredores de acceso a mis aposentos particulares. Ordenad para que los centinelas habituales se retiren a la hora prevista. El conde de Narbonne vendrá al Louvre a fin de visitarme, en busca de su mujer, la condesa de Narbonne, una de las damas de nuestros servicios secretos. Daré órdenes para que los centinelas de mis apartamentos lo dejen pasar hasta la sala de las columnas, cuando pronuncie la contraseña particular para este caso, es decir, condesa de Narbonne. Apareceré y le hablaré. Y cuando el mismo nombre, condesa de Narbonne, fuera pronunciado por mí o por él, que nuestros hombres aparezcan y lo prendan, llevándolo a los subterráneos del declive. Actuar, no obstante, con inteligencia. El conde es valiente y fuerte. Podría venceros, matarme, matar al rey y perder a Francia, pues se descubrió que es un peligroso conspirador que desea apoderarse de la corona. Vuestra libertad, vuestra fortuna, incluso vuestra propia vida responderán por el éxito de la empresa. Será indispensable sigilo, si os estimáis a vos mismo. La Bastilla siempre guardó con fidelidad a los servidores infieles y charlatanes. Nuestros hombres emboscados no deberán saber a quién se trata de prender. Sin embargo, no lo temáis, sino en última instancia, y evitar herirlo. Y añadió en pensamiento para sí misma, con la mirada vagamente perdida en el vacío del pequeño gabinete donde se encontraba. Es hijo de Enrique. No deseo encolerizar al fantasma del padre, haciendo correr la sangre del hijo. La sangre de los Valois. El oficial se retiró, sumiso y dispuesto a ejecutar fielmente las órdenes recibidas, como siempre. Sin embargo, lo que se le escapó a la argucia de la gran reina, fue que, escribiendo aquella carta, Ruth pretendía, por encima de todo, desviar la atención de sí misma, a fin de que se hiciese posible su inmediata fuga a Alemania, conforme pretendía, pues, mientras se perturbase Catalina con la detención de Narbonne y la expectativa de la aprehensión de sus supuestos cómplices, necesariamente no se preocuparía de ella, Ruth, sino para aguardar nuevas detenciones. Al anochecer, Catalina se sorprendió con la visita de Monseñor de B. acompañado por el oficial de guisa, los cuales, ignorando su inteligencia con la joven de la Chapelle, relataron el genial enredo por la misma movida contra de Narbonne, así como su cualidad de hugonote. La soberana los escuchó con atención, como era habitual, sin que un único gesto indiscreto los informase de las impresiones recibidas ante el enfadoso relato. Percibiendo, no obstante, que Monseñor de B. y Reginaldo serían estorbos para los acontecimientos que sucederían posiblemente también en aquella noche, Catalina respondió después de algunos instantes. Me sorprende vuestra narrativa, pues no previne complicaciones al admitir a mis servicios a esa astuta comediante. Fui, como veis, brutalmente despreciada. Os agradezco, no obstante, el celo por nuestro honor, tan irrespetado ahora por la detestable hugonote. Mandaré inmediatamente su prisión, a tiempo de salvar al pobre de Narbonne. Mientras tanto, seamos cautelosos, para no escandalizar a la corte prematuramente y no perder la presa. Que, si se reconoce perseguida, podrá seguir vuestro consejo, huyendo de Francia para quedar impune del crimen que cometió. Os ruego, sin embargo, que permanezcáis aquí, para ser testigo en la indagación que realizaré inmediatamente, a fin de que nadie dude de que vuestra reina hace justicia a la altura de la grandeza y del honor del trono. Enseguida, hizo llamar a los oficiales de su guardia, a los cuales dio órdenes particulares. Después, invitó a Monseñor a descansar en unos aposentos de su casa, suplicándole amablemente aguardase el llamamiento para el indispensable testimonio, lugar para donde luego detrás de cuatro alabarderos del palacio se dirigieron, montando una fuerte vigilancia a la puerta, con el pretexto de que ninguna incomodidad sufriese el ilustre huésped, mientras estuviese descansando. Menos feliz, Reginaldo se vio detenido en una sala fuerte, cuyas ventanas enrejadas y puertas chapadas, guardadas por centinelas, no daban buen ánimo, no obstante la información de que así estaría guardando, con absolutas garantías, la presencia del matrimonio de Narbonne, para los esclarecimientos en que figuraría como el más importante testigo. Entretanto, pensaba la meticulosa intrigante. Por las informaciones que acabo de recibir de Monseñor, la astuta de la Chapelle se encontrará en apuros para librarse del esposo, que la secuestra. Apresuremos el desenlace. Valiéndose también de un oficial de la guardia del palacio a su servicio, ordenó: mandad a un emisario del Louvre al palacio Narbonne y decidle al señor conde que venga a verme inmediatamente, en el caso de que aún se encuentre en casa, pues lo espero desde esta mañana. Pasada una hora, el oficial regresó con la noticia, favorable para la reina, de que Luis de Narbonne y su mujer se habían ausentado de su residencia, vestidos de penitentes, lo que indicaba que estarían en oraciones vespertinas en el recinto de alguna iglesia, posiblemente la de Saint-Germain, para hacer algunas promesas especiales. La singular soberana pensó, satisfecha: mi dama ya no está secuestrada por el esposo, conforme informaciones de Monseñor de B. Ella sabe lo que hace. Por tanto, esperemos. Y, en efecto, esperó tranquilamente. Luis llegó al Louvre sin ningún incidente. Ya pasaban algunos minutos de la medianoche, cuando traspasó los portones laterales de acceso a la casa de la reina. Pronto se dieron las órdenes para que lo dejasen pasar por todos los puestos de centinelas, que antecediesen a los aposentos de la soberana, siempre que dijese el nombre de la esposa, es decir, condesa de Narbonne, el cual, en verdad, no sería la contraseña del día, sino un medio de identificar a aquel que era esperado por la misma. Él, pues, pasó sin detenerse, atrevido, ansioso, dirigiéndose sin más tardanza a los aposentos de Catalina, en busca de la esposa, como era habitual, cual mísera ave atraída por el magnetismo absorbente de la víbora invencible. A la mitad del camino, un hombre al servicio de su majestad lo esperaba, sin que él lo percibiese, para conducirlo al lugar previamente indicado, es decir, a la sala de las columnas. La casa de la reina, o los aposentos del Louvre habitados por ella y su corte, era grande y rodeada de múltiples salas, galerías, cámaras, como convenía a un palacio de aquellas dimensiones. Luis, Con el pensamiento concentrado en la posibilidad de encontrar a Ruth Carolina en poder de inquisidores, que la estarían martirizando, haciéndola sospechosa de conspiraciones y espionaje, no presentía, de modo alguno, una posibilidad de celada contra él mismo, ni pensaba en la extraña facilidad con que obtuvo acceso a todas las dependencias de la reina a aquella hora de la noche. Dejó atrás, por tanto, apresuradamente, algunos aposentos. Y, seguido del introductor, que no conocía, se encontró, de pronto, en un salón de grandes dimensiones, especie de plaza interior, tan común en las enormes edificaciones de antes, dispuesto en círculo y rodeado de puertas, la antecámara de acceso a los apartamentos de la gran reina. Algunas de aquellas puertas eran reconocidas por él como el ingreso obligatorio a dependencias franqueadas a los cortesanos, visitantes, delegados, ministros, etc. Otras, sin embargo, le eran enteramente desconocidas, ya que, tratándose de pasajes vigilados por centinelas, y pertenecientes, además, a la residencia particular de la propia reina, no le sería permitido investigarlas. No tuvo jamás el deseo de conocerlas. De Narbonne no era un intrigante, no era un cortesano ocioso que prefiriese pasar el tiempo investigando escándalos y particularidades ajenas. Antes, sería, trabajador, estudioso y discreto, tal como convenía a un futuro religioso, a quien no le ocurrirían intenciones subalternas para sospechar las ardientes en las mentes ajenas. La sala estaba escasamente iluminada por dos velas. Las pesadas y gruesas columnas de soporte, colocadas en círculo, proyectaban sombras impresionantes en el suelo y en las paredes. Un silencio de tumba se extendía por los recintos próximos. Se diría que el Louvre estaba deshabitado aquella noche o siniestramente emboscado para un crimen más entre sus paredes. Vagamente impresionado, solamente ahora presentía algo anormal y pensaba que hizo mal de no haber vuelto a casa y hacerse acompañar por una guardia. Luis miró vagamente a su alrededor, buscando un centinela, extrañado de que no hubiese allí ninguno, o un criado que le informase dónde se encontraría la reina. Ya que el introductor desapareció, y saber, incluso, si era esperado. Pero, el salón desierto no le mostraba sino sombras. Inquieto, hizo sonar las palmas, las cuales sonaron lúgubremente por los rincones sombríos del compartimento, y esperó. Pero, inesperadamente, en vez de un camarero o una dama, de un criado o de un introductor, he aquí que la propia Catalina de Médicis, la primera persona de Francia después de la augusta persona del rey, asomó por una puerta, vestida de negro, la cara marmórea petrificada como la de un cadáver, las facciones duras, los ojos apagados, como abismados en profundas visiones. Sorprendido, viendo que la propia soberana venía a atenderlo, Luis se inclinó sobre una rodilla, como correspondería a un caballero ante su majestad, en saludo respetuoso. Pero, Catalina lo detuvo aún de lejos, y preguntó, con voz tranquila y sombría. ¿A qué venís? ¿Señor conde? Majestad. Atendiendo a la llamada urgente de mi esposa, que me espera para conducirla a casa. Supongo, pues, que buscáis a alguien. ¿O sí, mi señora? Dijo con entusiasmo, ante la actitud equívoca de aquella a quien sabía pérfida e infiel. Busco a la condesa de Narbonne, que me precedió a vuestra llamada. Concluyó el infeliz, como impulsado por una poderosa sugestión extraña. La misma sugestión que llevó a Ruth a prever los incidentes de aquella noche, describiéndolos en una carta dirigida a la reina por la mañana. Lo que indica que el fantasma de Otilia de Louvigny accionaba todo con inteligencia, rápido a alcanzar el blanco al que se lanzó. La respuesta de Narbonne, esperada por la siniestra mujer, fue la señal que los esbirros de esta, ocultos por las sombras de la sala, aguardaban. En un instante, el famoso capitán de la fe se vio atacado por 10 o 20 hombres armados, surgidos de las sombras, cuyas facciones repugnantes le eran desconocidas. Retrocedió ligeramente el antiguo estudiante de teología, y, enseguida, desenvainó la espada, parando los golpes que por ventura le dirigían, comprendiendo, no obstante, de inmediato, que no deseaban asesinarlo, pues no atacaban con verdadera disposición. Finalmente, comprendió que, Catalina lo atrapó en sus redes, pues demasiado tarde se dio cuenta de que una bien urdida celada había sido armada contra él. Entonces, una lucha heroica se trabó en la soledad de aquella dependencia del famoso palacio. Los hombres de la reina, en cierto momento, avanzaron en masa. Luis se vio agarrado por todos los lados, cogido, maniatado por 20, por 100 brazos que lo imposibilitaban de servirse de la espada. Aún así, continuó luchando ferozmente, debatiéndose, consiguió librarse, atacando furiosa e intrépidamente, por la derecha, por la izquierda, dándose media vuelta para atacar a los que estaban a su espalda, comprendiendo que la finalidad que tenían no sería matarlo, sino, seguramente, apresarlo, constatando demasiado tarde que su esposa no sería extraña a la espantosa celada que lo vencía. Se debatió contra el asalto con todas las vigorosas fuerzas de sus 25 años de edad, con todo su corazón deseoso de vivir y de poder vencer, con todas las energías de su honradez traicionada, de su terror de ver que caía irremediablemente en las garras de Catalina, por quien sabía que era observado desde hacía mucho tiempo. Desesperado a tal convicción, se deshacía de las manos rudas que lo ataban para verse nuevamente agarrado por otras tantas. Era imposible defenderse con la espada. Todos sobre él, no había espacio por donde moverse. Se defendía con los pies, con la cabeza, distribuyendo puntapiés y cabezazos, con el propio cuerpo en contorsiones desesperadas, intentando componerse para poder sacar el puñal, ya que la espada le era imposible. Pero, lo desarmaron a la vez 10, 20 hombres exasperados, cuyas vidas respondía por el éxito de la empresa siniestra, atándole los pies, retorciéndole los brazos, arrastrándose hacia la puerta del fondo, exactamente a una de aquellas que él jamás traspuso. En cierto momento, en el auge de la angustia y del terror, reconociéndose vencido, irremisiblemente perdido, viendo a Catalina allí, impasible, presidiendo la escena repugnante, Luis gritó con aquella voz poderosa, que ahora se hacía emocionada y suplicante, vibrando en el silencio de la sala, intentando un último esfuerzo en su propio beneficio. «Señora, por Dios, salvadme. Soy leal servidor del trono, defensor de los derechos reales, amigo del rey de Francia y vuestro amigo. ¿Por qué me lastimáis? Salvadme, señora, por quien sois. Oh, Dios mío. Dios mío. Ayúdame. Pero, la propia reina tal vez no conociese bien las razones del por qué lastimaba a de Narbonne. Las acusaciones de Ruth Carolina habían sido tan frágiles, la versión de la paternidad de Enrique II en cuanto al mismo joven fue tan discreta, que una persona de carácter normal no la llevaría a la decisión de desgraciarlo. La reina de Francia, sin embargo, era un alma sombría, rodeada de complejos, a quien bastaría una pequeña centella de sugestiones ofensivas para que el incendio labrase en su mente, incitándola a la destrucción de alguna cosa, incluso de la honra, de la vida de un ser humano. A la súplica suprema del desgraciado capitán de la fe, ni una sola fibra de su alma se conmovió o se resintió. Continuó caminando lentamente atrás del grupo siniestro, que ya trasponía la puerta, abierta por uno de los asaltantes. Una extensa galería se descubrió, fría y oscura, apenas iluminada por una pequeña antorcha empuñada por uno de los hombres. Y Catalina se detuvo en el umbral, para continuar contemplando la escena, sin pronunciar una sola palabra. Arrastrado por los verdugos, Luis siempre resistió, pero en vano. Resistía y gritaba, suplicando el socorro de aquella misma que, tal como Ruth de la Chapelle, deseaba su pérdida. Sus pensamientos alcanzaban la intensidad de la locura. Él creía que estaba soñando, se suponía víctima de pesadillas infernales, sin comprender que avalanchas de desgracias, súbitas e incomprensibles, se abatían sobre él desde la mañana de aquel terrible día. Torbellinos exasperantes le deprimían el cerebro. Su corazón se comprimía de rabia y de angustia, y un inconmensurable terror lo desorientaba al reconocer que sería imposible escapar de aquellos malvados que más lo paralizaban a cada instante, y entonces gritaba, en un supremo instinto de defensa: «Señora, salvadme, por Dios. No quiero nada, señora, no deseo nada más que servir al rey y a Francia. ¿Por qué, pues, me prendéis? ¿Por qué? ¿Por qué?». Al fondo de esa galería había una puerta, y, más allá de esta, un desnivel, largo, suave, que llevaba a las antiguas prisiones subterráneas. Esa puerta fue abierta como lo fue la primera. Cuando los asaltantes la traspusieron con Luis, enteramente dominado, porque estaba maniatado de pies y manos, Catalina gritó: «¡Alto!». El grupo paró y Luis de Narbonne se concentró en la propia vida, en lo que pasaría, esperanzado de que las súplicas proferidas hubiesen tocado el corazón de hierro de su feraz enemiga. Pero la soberana solo retiró del bolsillo del vestido un papel doblado, una carta, y, lanzándolo de lejos para el hombre que la atendió, exclamó con voz grave, profunda, como la voz de un espectro: «Déjale a él la antorcha para que pueda leer esto. Y no acuse excesivamente a su reina». Ese papel era la carta que Ruth Carolina escribió a ella por la mañana, entregándole a de Narbonne en una emboscada admirablemente urdida. El secuaz palaciego levantó del suelo la carta, traspuso la puerta, cerrándola con estruendo. Así, desapareció el grupo traicionero y, con él, para siempre, del mundo de los vivos, el bello capitán de la fe, llamado también el irreprensible, gracias a la digna conducta que supo mantener dentro de la sociedad de su tiempo. Viéndose sola, entre la soledad del recinto y las sombras, la reina contempló durante algunos instantes aquella puerta cerrada e impenetrable, y murmuró para sí misma, sin que alguien que acaso lo oyese pudiese evaluar si lo que ella decía sería un lamento de pesar o un grito de victoria: «Y así desaparece para siempre el único Valois digno de un trono». Después, lentamente, con la cabeza baja, entró en sus aposentos particulares, se arrodilló frente a su oratorio, que una pequeña lámpara de aceite alumbraba, y pasó el resto de la noche orando.